Volvemos a este foro de movimientos sociales de Madrid que estamos celebrando hoy 21 de mayo del año 2016 con el lema Otro mundo es posible, otro Madrid también. Ahora estamos, os habla Fátima y ahora nos vamos a hacer una entrevista a Alex Rodríguez, que es economista y técnico de consumo. Alex Rodríguez Toscano, que tiene 30 años y es de Madrid y pertenece a la asociación ADICAE, Asociación de Usuarios, Bancos, Cajas y Seguros, ¿no? ¿Cómo es? Eso es. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alex Rodríguez Toscano, soy economista y técnico de consumo en ADICAE, que es una asociación de consumidores especializada en productos financieros, de usuarios de bancos, cajas y seguros. Y bueno, pues estos días estamos aquí colaborando en el Foro de Movimientos Sociales de Madrid en nombre de ADICAE para intentar difundir diferentes problemáticas que existen en torno a productos financieros y derivados del sector financiero y de los seguros. Y bueno, haciendo especial énfasis en la problemática de la cláusula suelo, que afecta a casi 2 millones de personas en España y es uno de los temas más candentes de ahora mismo en la actualidad. Entonces cuéntanos un poco esta asociación de usuarios que es súper importante en estos momentos en España, ¿no? Después de todo lo que se ha vivido, ¿qué repercusiones ha tenido positivas para la gente y cómo ha ayudado a las personas? Bueno, fundamentalmente a través de una macrodemanda, porque nosotros como asociación de consumidores creemos encima en la demanda colectiva, ya que cuando hay un fraude por parte de la banca o de las cajas o de los seguros, la comercialización de esos productos fraudulentos es de forma masiva, entonces los afectados se cuentan por miles, si no millones de personas, como en este caso de la cláusula suelo, que es algo que afecta al contrato hipotecario y que es una de las mayores, de las causas principales de ejecuciones hipotecarias y desahucios en España en estos momentos. Esta cláusula consiste en un tipo mínimo del interés variable que pagan las personas por el contrato hipotecario y entonces en el momento en el que la recesión llega a España, el Euribor, que es con lo que fluctúa ese tipo variable, cae por debajo del interés variable que ellos tenían contratado y entonces los bancos empiezan a aplicar un tipo mínimo de interés que tienen que pagar los consumidores de ese producto del contrato hipotecario, los afectados por cláusula suelo que tienen contratos hipotecarios y entonces empiezan a pagar un porcentaje superior al que le habían prometido en un inicio, ¿no? Al que sería el justo debido a cómo está la situación y el contexto económico, no solo en España, sino en toda la zona europea. Te iba a comentar, háblanos un poquito de la cláusula suelo, que es cuando hablas de cláusula suelo, para que nos entiendan los oyentes, claro, de qué estamos hablando. Claro, la cláusula suelo es la parte variable del tipo de interés que se paga por el contrato hipotecario. Existe una parte fija, que es el conocido como diferencial, y hay otra parte variable que fluctúa en función de la tasa interbancaria del que el Banco Central presta a los bancos comerciales europeos, que es el famoso Euribor. Entonces, esa tasa, cuando las vacas gordas, digamos, cuando los años buenos en España, era una tasa que estaba pues muy por encima de las tasas normales, pero respondía a que la economía iba bien y los tipos de interés en general por todos los productos, incluido el dinero, eran altos. En el momento en el que la crisis financiera llega a España, encima agravada por la situación y las políticas económicas muy dirigidas a la construcción, que también afectó la construcción y el boom, ¿no? Produjo la burbuja inmobiliaria, ¿verdad? Eso es, que agrava mucho el problema. Pues en ese momento el Euribor empieza a bajar. ¿De qué año estamos hablando? ¿2011? En 2009 es el momento en el que nosotros empezamos a ver casos donde el tipo de interés que está pagando la gente por el contrato hipotecario es mayor que lo que tendría que ser en función del Euribor. Y eso es porque se está aplicando por parte de las entidades bancarias esta cláusula suelo que limita por abajo el tipo mínimo de interés variable que tendría que pagar la gente, que nuestros cálculos están en que es en torno a 200, 400 euros por mes la cantidad extra que están pagando las familias en España, de más por el contrato hipotecario, más de lo que deberían. ¿Esto solo pasa en España o pasa en más partes de Europa, o especialmente en España? Cuéntame un poco cuántas personas han visto afectadas y qué pasa con las entidades bancarias españolas. Claro, bueno, pues por un lado, en la visión internacional es necesario decir que sí que se han dado casos en otros países, pero nuestras demandas y nuestra lucha es en el territorio nacional de España, ya que no formamos parte de uniones de consumidores a nivel europeo, a nivel internacional, pero nuestra lucha por este fraude ha sido solamente en España. En España hay cerca de 2 millones de familias afectadas por la demanda. Nosotros demandamos a más de 101... Más de 2 millones de familias, acabas de decir. Sí, sí. Es muchísimo el dato que nos estás dando. Es uno de los mayores fraudes de la banca a nivel nacional. Y eso de lo que se sabe, y a unos niveles que yo creo que esto es a nivel mundial, no solo, o sea, habría que analizar respecto al resto de Europa y al resto de otros continentes, porque es muy grave, ¿no?, lo que nos estás diciendo. Sí, bueno, es muy grave, y nosotros llevamos años denunciándolo por diferentes vías, sobre todo la judicial, y no paramos de ganar juicios con respecto a este tema. Estás ganando juicios, esto es interesante, ¿no? Llevamos años ganando juicios, y el más importante quizás sea el que ha sucedido hace un mes, el 7 de abril, que fue el juzgado del mercantil número 11 de Madrid, que dictaminó a favor de una macrodemanda con más de 15.000 casos representados y agrupados a través de ADICAE, nuestra asociación de consumidores, y que al que el tribunal del mercantil dictamina sentencia a favor de los consumidores, y de la sentencia se deducen dos conclusiones muy importantes. Por una, la obligación por parte de los bancos de eliminar la cláusula suelo y eliminar, por tanto, ese extra del contrato hipotecario que tiene que pagar cada familia en España con respecto a este aspecto. Y, por otro lado, la devolución del importe cobrado desde el 9 de mayo de 2013. ¿Qué pasó el 9 de mayo del 2013? El 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo de Justicia, el máximo órgano jurídico de justicia de España, dictamina a favor de varios consumidores que habían demandado esta cláusula por vía particular, dándole la razón, diciendo que la comercialización y aplicación de esa cláusula hasta ese momento había sido legal, pero desde esa fecha, el 9 de mayo de 2013, era ilegal la comercialización y aplicación de esa cláusula. Como nosotros no comprendemos por qué el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo dictamina una causa que es fraudulenta ya de por sí, pero solo a partir de esa fecha, nosotros seguimos con juicios a favor en torno a ese tema, y el mes pasado el juzgado del mercantil nos da la razón basándose en la sentencia que hubo del Tribunal Supremo y diciendo a los bancos que tienen que devolver la cantidad que han cobrado de manera ya fraudulenta, oficialmente, digamos, desde esa fecha hasta la última cuota de la amortización de la hipoteca en el que se haya incluido esa cláusula suelo. Cuando se gana un juicio, ¿se devuelve este dinero? ¿Y habéis ganado algún juicio, os pregunto? Hemos ganado el juicio. Esta macrodemanda la hemos ganado, igual que otras audiencias en primera instancia en otras juzgados provinciales de España, con menos casos. Esta era el más grande, la macrodemanda. ¿La macrodemanda, cuántas personas formaban parte de ella? Casi 16.000 personas. ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Y se ha devuelto el dinero a estas personas? Bueno, la cuestión es que en este momento se da un tiempo para que los bancos recurran la sentencia de primera instancia si no están de acuerdo con ella. Nosotros, yo que formo parte del Departamento de Ahorro e Inversión, hemos estado yendo activamente a las Juntas Generales de Accionistas y les hemos preguntado públicamente si ellos iban a recurrir la sentencia, ya que era este periodo en el que eran las juntas, justo cuando se estaban dando las resoluciones de los tribunales, y la mayoría nos han confirmado que sí que iban a recurrir la sentencia. Porque en realidad ellos ganan dinero en recurriendo, porque ganan tiempo y con ese tiempo tienen una política bastante agresiva empresarial de intentar renegociar ese cláusula y esos contratos hipotecarios, ofreciendo que se elimine la cláusula suelo, pero que no se devuelva el dinero, como ha dicho ya el tribunal, a favor de los consumidores, y sobre todo se anula la posibilidad de reclamar el dinero o el fraude por cualquier otra vía. Y eso es muy importante porque cuando el Tribunal Supremo de España dictamina a favor de los consumidores, los bancos recurren y la queja se eleva a instancias superiores, es decir, al Tribunal Máximo, que es el de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El martes 26 de abril, hace dos martes, ese tribunal se reunió en Luxemburgo para dar un primer estudio y un primer avance de lo que era la vista oral del juicio, y en ese juicio, que va a tener la resolución el 12 de julio, se estudiaba la retroactividad total de la cláusula, que es lo que pedíamos nosotros en nuestras demandas. La retroactividad total es que se aplique la cláusula, o sea, que se devuelva el dinero desde la primera aplicación de la cláusula, que es cuando el Euribor es inferior al tipo mínimo variable que está pagando la gente por el contrato hipotecario, que es en torno a 2009. La sentencia de ahora mismo diría que se devuelve desde 2013, y si el 12 de julio de este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina a favor de los consumidores y en contra del Tribunal Supremo de España, la aplicación sería desde el primer momento que 2009. Nosotros calculamos que está en torno a 2009. Bueno, pues entonces habéis hecho una gran... estaríais muy satisfechos si este juicio sale adelante y dictamina a vuestro favor, porque la ayuda que vosotros como asociación a más de 16.000 familias, ¿no?, o personas has dicho, ¿no?, o sí, concretos. Sí, o sea, lo que nosotros representábamos en la macrodemanda eran individuos, personas físicas, pero la realidad es que la sentencia es extendible a todas las personas en España. Entonces es como si hubiéramos ganado una demanda con 2 millones de familias, porque bueno, la realidad es que esta sentencia favorece a todas las personas que se han visto afectadas por este fraude de la banca. Para las personas que nos están escuchando y que quieran localizaros, ¿cómo podrían hacerlo? A través de nuestra página web, que es afectadoscláusulasuelo.org, o también en nuestra página web oficial de ADICAE, nos pueden contactar tranquilamente, y si no, en el número de teléfono que indico a continuación, que es el 900 80 10 76, que es un teléfono gratuito, aunque parezca que no. O sea, 980 1076, un teléfono gratuito, afectadoscláusulasuelo.org. Una pregunta más en relación al tema de los desahucios. ¿Qué relación habéis tenido con personas que han tenido... ¿Hay algún tipo de vínculo con personas que se han visto desahuciadas? Sí, claro. Nosotros como Asociación de Consumidores atendemos a todas las personas que vienen a pedirnos ayuda y consulta, y en muchos casos eran personas que ya han tenido ejecuciones hipotecarias o incluso desahucios de sus hogares, y aún así estaban interesadas en recibir información acerca de cómo podían intentar recuperar algo por lo menos del dinero y, digamos, la dignidad que le habían quitado los bancos a través de estos fraudes. Entonces nosotros hemos representado a gente que ya ha perdido la casa y que la han echado de la casa, pero que el dinero por cláusula suelo está obligado el banco a devolvérselo. Entonces, aun siendo desahuciado, está obligado el banco a devolverle un dinero que le ha estado cobrado fraudulentamente. ¿Y habéis ayudado a personas que se han visto en situaciones límite? Sí, nosotros en realidad digamos que no estamos en primera línea de fuego. Eso está más la paz, con desahucios por una hipoteca, afectados por una hipoteca, sí. Y por una hipoteca por una vivienda digna, plataformas sociales que han hecho una gran labor y que en muchos casos han colaborado mano a mano con nosotros. pero nosotros digamos que estamos un poco más en la retaguardia, haciendo el ataque de otras maneras. Nosotros hemos tenido contactos con personas que han sido desahuciadas, pero no hemos ido, digamos, físicamente a la puerta de su casa para que no hicieran el desahucio. Nosotros hemos intentado, por vía judicial, pararlo, proponiendo diferentes soluciones. O sea, que digamos que habéis actuado en la retaguardia un poco. O sea, el PAC están delante y vosotros trabajáis detrás, pero con un trabajo muy serio y haciendo demandas legales que requieren mucho más tiempo y que, sin embargo, puede tener unos efectos maravillosos si esto sale adelante, por lo que me comentas. ¿Cuándo se dictaminaría este juicio del Tribunal Superior de la Unión Europea? ¿Cuándo saldría la sentencia? El veredicto es el 12 de julio de este año. Y entonces el 12 de julio, pues ahora mismo se nos plantean dos escenarios, ¿no? Un escenario bueno y otro muy bueno, digamos. En el bueno, la cláusula suelo, en ambos casos se elimina la cláusula suelo. La aplicación de la cláusula suelo ya ha sido considerada fraudulenta por muchos órganos jurídicos. Y en el caso de que el de la Unión Europea nos confirme y nos dé la razón de nuevo a los consumidores, sería uno más que confirma que esa cláusula se tiene que eliminar. Y luego, dentro de eso, los dos escenarios: en el bueno, se tendría que devolver el dinero cobrado fraudulentamente desde el 9 de mayo de 2013, y en el muy bueno nos veríamos desde en el escenario del 2009, ¿no?, en el que, dependiendo del contrato hipotecario, porque cada uno tiene una tasa de suelo, digamos, pero en el momento en el que el Euribor supera hacia abajo el tipo de interés variable, ahí ya se podría demandar en esa si misma cuota. Si saliera adelante, todas estas personas estarían muy agradecidos a vuestra ayuda, ¿verdad? Pues en el primer escenario se devolverían en torno a 9.000, 12.000 euros por que persona. Que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto, porque serían los tres. Una barbaridad. Sí. Y si es extensiva la retroactividad total, sería pues casi el doble o un poco más incluso. Para formar parte de esta asociación o pedir ayuda, ¿hay que pagar algo? ¿Hay que formar parte? ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo formo parte yo de afectadoscláusulasuelo.org? Claro, nosotros como asociación pues de consumidores, sin ánimo de lucro, sí que pedimos que la gente se haga socios. ¿Y para hacerse socio, qué se requiere? Para hacerse socio, en realidad, o que se informen a través de nuestra web o el teléfono, o se pueden presentar directamente en nuestras oficinas. Para hacerse, simplemente rellenar un boletín con datos personales y pagar la cuota de socio, que son 36 euros al año, son 3 euros al mes, más un pago único y puntual de 40 euros para adherirse a esta demanda, que en realidad no es demanda, porque nosotros lo que vamos a pedir a favor de toda la gente que se quiera unir a nosotros por este fraude es la ejecución de la sentencia, porque ya no hace falta meterse en tribunales, sino ya es directamente en la sentencia. Ya llevamos más de 5 años con ello y ya los hemos ganado. Entonces ahora lo que es pedir la ejecución de la sentencia y que la gente se pueda beneficiar de ello. Da gusto hablar contigo, Alex, porque en primer lugar denotas que tienes dominio en la materia de la que estás hablando, y por otro lado estás muy comprometido con la causa. Es decir, estás afectado, estás involucrado como si te estuviera a ti pasando en primera persona, con lo cual eso ayuda mucho a las personas a las que tú estás ayudando, que esto no suele pasar en todos los colectivos o en todos los movimientos sociales, ¿no? Entonces deberían de estar muy agradecidos por el trabajo que estáis haciendo. ¿Cuántos sois los que estáis ahora mismo dentro de esta asociación? ¿Cuántas personas sois? Trabajadoras, bueno, nosotros tenemos sedes por toda España, uh-huh, en casi todas las provincias, y trabajadores estamos en torno a 60, 80, incluso 100, dependiendo del momento y de las campañas que tengamos vigentes, de las circunstancias, sí. Y afectados hay cerca, creo que superan los 120.000 socios. Afectados en España. Socios de Adicae son están 120.000. Entre 120.000 y 150.000. Se dice pronto. Sí. ¿Puedes repetir el email antes de despedirnos para que la gente contacte con vosotros vía email, ¿no? Que es lo que se suele hacer muchas veces. Claro. ¿Cuál es? Pues, yo recomiendo que la gente vaya a nuestra página de afectados, clausulasuelo.org, porque hay más información respecto a este tema. También nos damos a conocer un poco más para que la gente sienta no solo ganas de resolver su problema, sino una cierta empatía con nuestra asociación y que se involucre también participando, ya que hacemos actividades de formación, información y movilizaciones que son muy importantes también para ejercer presión a nivel institucional y político. Y por otro lado, se pueden también contactar a través del teléfono 980 1076, o yo lo que recomiendo es que se vengan a nuestras sedes y se informen presencialmente, que así les podemos atender y dedicar un poco de tiempo más a nivel personal. Pues mira, darte las gracias desde Ágora Sol Radio. Hemos tenido una tarde muy interesante porque hemos hablado con varios colectivos, pero este especialmente es muy útil porque afecta directamente al bolsillo. Habíamos hecho una entrevista anteriormente a una ONG que se llamaba Economistas sin Fronteras, ¿no? Ah, bueno. Y era una manera de entender la economía desde un punto de vista solidario. Pero sin embargo el vuestro, yo no conocía, ADICAE, es directamente para ayudar a los que ya se han visto afectados y hay una resolución que pronto va a llegar. Espero y deseo toda la suerte del mundo a que esa sentencia sea positiva para todos vosotros, es decir, que es media España prácticamente, ¿no? Eso es. 2 millones de familias, gran parte de la SIF. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, ¿algo más que añadir, Alex? ¿Quieres añadir? Bueno, nada, decir que todos los días a las 11 y a las 7 en Paseo de la Esperanza número 9 entre planta estamos dando charlas informativas respecto a este tema, que son gratuitas, y también en nuestra página web se pueden informar, porque también estamos yendo a pueblos y municipios más pequeños para ofrecer ese tipo de charlas y que la gente se pueda, bueno, pueda tener conciencia de lo que está pasando en el sistema financiero. En el financiero y en el bancario. Entonces, la sede física, ¿puedes repetir la dirección? En Madrid está en Paseo de la Esperanza, número 9, entre planta, que el metro más cercana diría que es Acacias, línea verde, y la Renfe sería Embajadores. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Alex, y de aquí nos despedimos, que vamos a dar paso a posteriormente a nuestra compañera Mari Carmen, que va a hacer más entrevistas. Un abrazo.